un feriazo con los chicos de la UTT. Así que contanos qué otras actividades están haciendo, realizando en la seccional. Bueno, mira, sí, la verdad que nosotros venimos trabajando ahora con esta cuestión de, me viene muy bien que lo digas porque la verdad es que nos fue muy bien con el feriazo, fue muy bien recibida no solo por docentes y compañeros no docentes, sino también por gente que se acercó a comprar y nosotros la verdad que nos sentimos muy halagados de que haya pasado eso porque es acercarse al sindicato, ¿no? Y sí. estuvo creo muy potente la actividad. Venimos obviamente trabajando con talleres porque creemos que hoy es un tiempo de brindar servicios, sobre todo, y de poder generar espacios donde nos encontremos, donde podamos compartir no solo las actividades gremiales, sino también actividades culturales. Así que bueno, tenemos taller de cerámica, taller de pintura, taller de radio. En breve vamos a tener un taller de juegos que va a apuntar sobre todo a juego y canciones, porque tenemos un maestro, uno o dos maestros que les interesa muchísimo la temática de poder trabajar lúdicamente y recreativamente para poder ir afianzando saberes en primaria, primer ciclo y segundo ciclo, así que en breve vamos a estar lanzando esa propuesta y obviamente tratando de estar cerca de los compañeros y las compañeras en las escuelas para poder precisamente estar mirando todas aquellas cosas o demandas que necesitan hoy por hoy nuestros compañeros y compañeras para trabajar, como decíamos antes, en condiciones dignas de enseñar y aprender. Genial, Ro. ¿Algo más que quieras agregar o a indicarles a nuestra audiencia, contarles? No, nada, simplemente por ahí dejar esta idea de que venimos trabajando fuertemente con la idea de que tenemos que trabajar juntos y juntas en una unidad, porque creemos que precisamente es un tiempo de mucha crisis social y obviamente la escuela siempre ha sido el lugar donde las familias vienen a buscar y a pedir ayuda, a veces desde el lugar también de la escucha. Me parece que hoy tenemos que volvernos, como dijo Brenner, en sujetos disponibles, pero disponibles no por la disposición del 24/7, sino por la disponibilidad de ser accesible a nuestras familias. Me parece que es fundamental que lleguemos muy cerca, que estemos muy cerca para que ellos sientan que nosotros podemos de alguna manera ayudarlos. Bueno, estamos acá con Kika Cerda, también hemos finalizado el congreso. Contanos, ¿qué te pareció el congreso? Hola, bueno, me pareció sumamente importante, significativo que nos podamos encontrar, poner en palabras todo lo que está pasando, analizar lo que nos está sucediendo a nivel nacional, a nivel provincial, así que más que contenta con este espacio. Kika, ¿pudieron realizar algunas asambleas el 25 de mayo? ¿Cómo vienen trabajando? Hace un par de, ya un mes o dos, que estuvieron inaugurando también un salón, que estuvieron allá las compañeras del secretariado. Sí, lo que hicimos allá en la seccional fue ponerle el nombre de Gustavo Varela a nuestra seccional. Gustavo Varela era un compañero que formó parte del Centro Maestros Pampeanos y formó parte después de la unificación del sindicato, así que es muy valioso para nosotros su aporte, fue muy valioso para nosotros, un compañero muy, muy significativo. Y sí, pudimos estar haciendo asambleas, pusieron los compañeros en palabras todo lo que le atañe a la cuestión salarial, a la cuestión de las condiciones de trabajo y bueno y a cómo se vive la tarea cotidiana en el aula. Bien, ¿algo más que quieras contarle a nuestra audiencia? No, que esperamos que este momento difícil lo podamos superar en unidad del campo popular, así que bueno, con expectativas. Estamos con Alejandro Granadillo, de General Hacha. Alejandro, ¿nos contás qué te pareció el congreso? ¿Con qué impresión te vas? Y son de esos congresos que te vas con una sensación de seguir la lucha por lo que se debatió, por lo que salió como consignas, ¿sí? Y sobre todo por el ambiente en que se generó de mucho debate político, que es lo que hace falta hoy en día, ¿no? Donde las posturas fueron claras y nosotros, los trabajadores y trabajadoras, definimos cuál es el enemigo principal, sí, y circunstancialmente quién es la patronal dentro de la provincia. Tal cual, a quién hacemos los reclamos provinciales. Exacto, y los reclamos nacionales. Exacto, prácticamente salió como unanimidad que el gran enemigo hoy es el gobierno de Milei y sus secuaces y la justeza de exigir a Cilioto lo que tiene que dar la cara como gobernador y como nuestra patronal del aumento salarial correspondiente para tener esa recomposición que no tenemos. Sí, sí. Alejandro, ¿pudieron realizar asambleas en la seccional? Nosotros estuvimos realizando, venimos de una elección de delegados muy buena, donde se recorrieron todas las escuelas de General Hacha y de lo que es la seccional. Y bueno, en base a eso recogimos ese malestar que tiene el docente, sí, de no llegar a fin de mes. Sí, sí, que estamos. O sea, es bien objetivo esto, no es una cuestión que hay que pensarla demasiado. No, no. El tema es el debate, ¿por qué no llegas a fin de mes? ¿Quiénes son los responsables principales y quiénes son los responsables secundarios? Están ampliando al pueblo y quienes están realizando el gasto. Exacto, o sea, quienes votan las leyes a favor del pueblo y quienes están votando leyes en contra del pueblo. ¿Y algo más que quieras agregar y contarle a nuestra audiencia? No, bueno, que UTELPA es nuestro sindicato, al margen que no estemos a veces de acuerdo en las conducciones, pero tenemos la posibilidad de participar. Sí, y de expresar lo que realmente cada uno cree. Nosotros somos una seccional que siempre fuimos opositoras al provincial y estamos del 2007. Tal y cual. Eso no nos impide debatir y luchar en unidad y ir definiendo definiendo quiénes son los enemigos principales. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, continuamos. Como siempre, un placer escuchar la palabra de nuestros compañeros, compañeras que nos traen la realidad de las diferentes seccionales. Sí, cada vez que podemos les hacemos una invitación a la radio, pero bueno, como grabamos los viernes por ahí es complicado, así que en cada evento que tenemos la posibilidad de usar el micrófono, el celular, vamos entrevistando. Ahí estamos. Así que bueno, continuamos. El día martes estuvieron estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas en el Colegio Polivalente de Arte. De la Universidad Nacional de La Pampa. Sí, perdón, de la Universidad Nacional de La Pampa, en el Colegio Polivalente de Arte con el programa Humanas Difunde. Así que también yo aproveché a entrevistarles para que me contaran un poquito de este programa. Estabas trabajando vos ahí mañana. Yo en la mañana estoy como referente, así que ya voy a traer la palabra de los estudiantes y las estudiantes, pero en este caso quisimos traer. Chicos fueron a conocer ahí qué hace el colegio, ¿no? Sí, en realidad fueron a darles una charla a los estudiantes y las estudiantes de quinto y sexto año contando de las carreras de la universidad. Las carreras que tiene la universidad. Qué bueno esa iniciativa. Sí, la verdad que, bueno, los chicos y las chicas nos lo cuentan bien en la nota, pero es muy linda iniciativa porque están intentando llevar la universidad a territorio, en lugar de que los chicos y las chicas tengan que ir a la universidad. Claro, porque desde el interior, por ejemplo, se organizan viajes todos los años. Yo tengo a Benja, que está en el último año. Sí. Lo van a traer a conocer la universidad y la oferta que hay en la ciudad y en la provincia nos parece muy importante, pero también está bueno difundir acá, ¿no? Y que, claro, que la universidad salga a mostrar las carreras. Y sobre todo humanas, por supuesto. Y vos, que sos de ahí. Soy de ahí. Bueno, en este caso estuvimos charlando con Ángelo Seyá, Luana Zavala y Luna Brown. Así que los escuchamos. Les escuchamos. Estamos aquí con Ángelo Seyá, estudiante de la carrera de licenciatura en comunicación social. Luna Brown, estudiante avanzada de comunicación social. Y Luana, estudiante de geografía. Aquí los chicos, las chicas han venido a hacer una visita al Colegio Polivalente de Arte, contando a los estudiantes, las estudiantes, los estudiantes de quinto y sexto año. Humanas Difunden, ¿nos quieren contar un poquito en qué consiste el programa? ¿Qué colegios han visitado? Sí, el programa Humanas Difunden se basa básicamente en invitar a las comunidades de las escuelas secundarias a visitar a nuestra universidad y a presentar las carreras que tienen las diferentes facultades, y también invitar a las distintas escuelas que se comuniquen con nosotros para generar una cercanía entre la universidad, las facultades y los colegios, digamos. Llevar la universidad. Claro, ya hemos visitado el Colegio Mabel Peralbo, el Arturo Illia también, y ahora estamos acá en el Polivalente, así que estamos muy contentos de estar. Sí, eso. Nuestra idea es también llegar a la comunidad de los colegios secundarios que también se encuentran en las periferias, que por ahí es otra dinámica, digamos, hablando del territorio, sí, que se genera. Así que nada, y un poco contar, nosotros por ahí hablamos más de la Facultad de Ciencias Humanas, pero llevamos información de la Universidad de La Pampa en sí, de cuál es toda la oferta académica y también todo lo que es la bienestar y las becas. Y el día jueves también tienen ustedes un paro docente, no docente, adhieren estudiantes en defensa de la universidad pública. Vienen de una movida re importante el mes pasado. ¿Qué piensan de esto? ¿Siguen en lucha? ¿Algo que quieran comentar? No, por ahí ante el desfinanciamiento y también desmantelamiento, también ante el ataque a la educación como tal, que bueno, yo siempre cuento que lo que nos enseñan en la universidad es a pensar justamente a esto, a tener conciencia crítica, por eso, enseñan a pensar y eso es lo que hay que seguir defendiendo. Sí, bien. Ahí mencionar eso que vos decías de si continúa la lucha. Yo creo que siendo yo como estudiante de un pueblo, digamos, que viene a estudiar acá a la ciudad, es una lucha que se continúa día a día, no es solamente cuando haya marchas o movilizaciones, sino como que, bueno, hay que defender lo que tanto se luchó, digamos. Sí, se luchó todos estos años, sí. Sí. Bien. ¿Y cómo está la recepción de los estudiantes, las estudiantes en las escuelas? ¿Cómo les reciben? ¿Con el programa o con la lucha? Con ambas, con el programa por ahí, pero también sí, con la lucha. El programa nos reciben bien, por ahí se entiende por la edad y cosas que es más o menos difícil de llegar y a la atención más que nada, pero... Lo que nos da la experiencia es repensar cosas, repensar cómo llegamos también, porque por ahí llegamos con muchísima información y por ahí hay que repensar eso. Sí, cambiar la estrategia también. Cambiar la estrategia. ¿Cómo podemos transmitirlo a los chicos? Así que, porque aparte de otra edad y están en la adolescencia, digamos, y por ahí cuesta. Sí. Y, pero nada, es bueno llevarle esta información más que nada para que ya vean qué, en qué ámbito estudiar y qué carreras están. Y también escuchar, porque tienen mucho para decir. Sí. Y en cuanto a la lucha, es re lindo que cada vez hay más movilización. Sí, más visible y acompañan también. Sí, sí. Como se entiende que la lucha es colectiva. Claro, como mencionaba Luana, no solamente, bueno, nosotros venimos personalmente a mostrar y nuestra Facultad de Ciencias Humanas, sino también mostramos lo que sería la vida universitaria en sí. Todo lo que conlleva el trato con los profesores, la ventaja de que sea una universidad chica. Sí, que la universidad como tal excede el ámbito universitario y también forma parte de la comunidad de la que aprendemos muchísimo, más que no es solamente dentro de las aulas, sino que tenés diferentes actividades y que mostrar eso, correcto, no hay claro. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, como siempre, un placer escuchar a futuras profesoras, profesores, docentes. Y continuamos. Continuamos con el abrazo iluminado a la Universidad Nacional de La Pampa, que se desarrolló este jueves 23. Miércoles. El abrazo iluminado. Claro, el abrazo fue el miércoles 22 y el paro nacional el día siguiente, jueves 23. Sí, en el abrazo estuvimos presentes ahí en acompañando. En el abrazo estuvimos presentes, sí. Pudimos, bueno, compartir... se escucharon algunos estudiantes, se escuchó obviamente nuestros compañeros y compañeras de ADU que están en una lucha permanente, claro, personal docente también. Se animaron algunos estudiantes y eso está muy bueno siempre, más allá de que hay que enfrentar ahí el público en las escalinatas. Sí, y continuar con la lucha en defensa de la educación y la universidad pública, por supuesto. Por supuesto. Y después convocaron esa misma noche, esa misma tardecita, hicimos un abrazo simbólico al edificio de la universidad. Había mucha gente para hacer que era un día de semana donde no había habido el paro, sino que era el otro día. Terminamos rodeando la cuadra en un abrazo. Sí, hubiera alcanzado incluso, pero bueno, por cuestiones ahí de logística no alcanzamos a hacer completo el abrazo. Después circulamos alrededor de la manzana de la universidad. Pero bueno, son actos que visibilizan las demandas, la urgencia que tiene la universidad de apertura de paritaria y la recomposición salarial, el aumento del presupuesto universitario, la actualización jubilatoria y la defensa de la movilidad, bueno, un montón de cuestiones y puntos que ellos también manifestaron el día 23 en el paro nacional docente. Sí, así que bueno, estuvimos conversando con Mica, que es parte de ADU. Micaela Gallero Fisela de ADU. Fisela, sí. Qué complicado el apellido. Sí, se ha puesto un apellido complicado, pobre. Es como italiano, ¿no? Mica de ADU es. La vamos a resumir ahí, escuchamos a Micaela. Estamos con Mica acá en el abrazo a la universidad. Bueno, abrazo iluminado, además, porque tiene que ver con la marcha de antorchas que se iba a hacer en Buenos Aires. Nosotros acá decidimos organizar algo un poco más humilde, si se quiere. Pero igual de potente, igual de simbólico, estamos acompañados tanto por ustedes como por distintos sectores, lo cual es muy reconfortante porque significa que la universidad pública sigue siendo uno de los valores indiscutibles de nuestra sociedad y decimos con todas estas manifestaciones que no van a pasar, no nos van a poder silenciar, la universidad va a seguir siendo gratuita, laica, de calidad y por supuesto con una perspectiva feminista. Mica, la medida de fuerza son 2 días de paro, ¿no? Es un día de paro, mañana jueves, paro total sin asistencia a los lugares de trabajo. Hoy la medida medida de visibilización por ahora solamente. Nos queda una lucha bastante extensa. El gobierno nacional aparece bastante inflexible respecto no solo del aumento del presupuesto para los puntos que son de financiamiento, sino también y sobre todo para los salarios de docentes y no docentes que nos están acompañando hoy en esta jornada. Nuestro compromiso es con la educación pública, por un país con soberanía política, independencia económica y justicia social. Arrancamos el último bloque del programa, ¿no es cierto? Sí. Tenemos como tema el paro nacional docente, el Día de las y los Trabajadores de la Educación y el plenario provincial. Tuvimos todo eso ayer jueves 23 de mayo. Sí, para aquellos que piensan que sí. En el día de paro las y los docentes... No hacemos nada, hemos hecho... Descansamos, no descansamos. Menos en tiempos de lucha constante. Anarcocapitalismo. Sí. Bueno, el paro nacional fue contundente en todo el país. En la provincia de La Pampa fue cercano al 90% del acatamiento, al igual que en el resto del país. Sí. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la CETERA convocó a una manifestación, una movilización frente al Congreso de la Nación, bueno, en repudio a la ley base, al DNU y al avance de todo este articulado de leyes en contra de las y los trabajadores y sobre todo por la reapertura de la paritaria nacional. Sí, ahí tenemos también, vamos a compartirles un fragmento de una entrevista que realizó Sonia el día de ayer, que es muy interesante, como siempre, escucharla. Sí, Sonia Lesso estuvo en un medio nacional dando, bueno, con una fuerte claridad política como ella tiene. Sí, que la identifica. Respecto de cuál es la situación de las y los docentes en el país, cuál es la situación de la CETERA en la discusión nacional y cómo eso repercute en cada una de las provincias de nuestro país. Bueno, básicamente explicando cómo el modelo, ¿no?, repercute. Y es importante destacar, no lo queríamos pasar de largo porque, no. Bueno, no, si bien no son tiempos de festejar, es la posibilidad de saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación porque... Ayer fue el día, fue un nuevo aniversario del 23 de mayo del 88 donde... La Carpa Blanca, la CETERA, convocó a un paro por tiempo indeterminado. Marcha Blanca, ¿qué dije? Carpa Blanca, bueno, pero parecido. Bueno, que sí. Del 88, ¿no? Donde un Marcha altísimo Blanca, acatamiento sí. Por un paro por tiempo indeterminado. Se marchó de todo el país. Sí, el 18 de mayo, desde el norte, el sur, el este y el oeste, una marcha que terminó el 23 de mayo, del 88 en la capital federal, con tres reivindicaciones. Mirá, los ejes eran salario único en todo el país, sí. A igual trabajo, igual remuneración. Esto es lo que nosotros conocemos realejado como... Realejado la realidad hoy. Claro, es el nomenclador básico de funciones, el nomenclador básico común. Sí. Demandaban la paritaria nacional docente, los docentes querían discutir salarios y condiciones de trabajo, al igual que los demás trabajadores, una ley de financiamiento educativo y una ley nacional de educación. Bueno, todas esas demandas en algún momento las logramos y hoy las estamos perdiendo. Sí, estamos reclamando nuevamente lo mismo, 36 años de haber conquistado nuestros derechos que hemos perdido en 5 meses. Hemos perdido toda esa lucha, así que nada, continuamos... Bueno, reclamando. Después de la Marcha Blanca se había conseguido la aprobación de un nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 de las 25 jurisdicciones. También el Congreso Nacional había sancionado un paquete impositivo para promover un mayor financiamiento y estaba presente la expectativa de lograr la sanción de la ley de paritaria impulsada por en la Cámara de Diputados, que finalmente termina siendo sancionada. Sí. El ejercicio por ahí que hay que hacer, digo, político-pedagógico, cuando nosotros retomamos una efeméride, en este caso un día como el 23 de mayo, es justamente ver cómo a partir de la lucha en la calle y de la lucha organizada de las y los trabajadores, a través de la fuerza de los sindicatos, pero no de las conducciones de los sindicatos. De la fuerza del sindicato en sí. De la fuerza del sindicato, de las bases y las conducciones, lograr una correlación de fuerza tal que terminamos logrando aquello que pedimos por el impulso, ¿no?, y por la magnitud de la visibilización. Sí, todo lo conquistado en las calles. Para aquellos compañeros y compañeras que por ahí les cuesta ir a una movilización, les cuesta creer en los espacios colectivos, en las organizaciones, sí, como por ejemplo los sindicatos, bueno, la historia muestra que solo la lucha organizada, solo la lucha en la calle tiene un correlato después con lo que se consigue en la realidad. Así sí, con que, la conquista de derechos. Con la conquista de derechos, que también esos derechos de la noche a la mañana, si uno no está atento, atenta, no participa, no se compromete políticamente, se pueden perder como está sucediendo hoy. Por eso insistimos tanto en comprometernos, en participar desde el lugar que podamos para defender todo eso que tenemos. Así que, bueno, saludar a todos y a todas, decir que fue un día del trabajador y la trabajadora de la educación de lucha, donde nuevamente estamos pidiendo casi por los mismos puntos que pedían en nuestros compañeros y compañeras en la marcha del 88. Así que, bueno. También estuvimos en el plenario, con, como habíamos comentado, con el resto de trabajadores y trabajadoras estatales. Sí, se realizó en el día de ayer a la mañana, durante toda la mañana, terminamos cerca de la 1 de la tarde, con la elaboración no finalizada, pero en curso de un documento donde se expresaron a grandes rasgos, puntos. Tres puntos eran como los principales, ¿no? Sí, el paro para la primera semana de junio. Un paro en movilización que en realidad lo que está pidiendo también es la apertura de la paritaria en junio. Sí, y el aumento salarial, obviamente. El aumento salarial, mejorar esa oferta en junio. Sí. También se dijo ayer en el plenario la necesidad de cobrar la mejor de las ofertas, que es la del 15%, que hoy a la mañana conocimos la decisión del gobierno provincial de que así será. Y eso va a repercutir positivamente también en el aguinaldo que cobremos los estatales en julio. Repudio a legisladores y legisladoras nacionales, pampeanos, pampeanas, que voten la ley bases y el DNU 7023. Y por último, exigir el tratamiento y aprobación del proyecto de aporte extraordinario y solidario que se va a realizar acá en la provincia de La Pampa el día martes 28, si no me equivoco. Sí, eso es muy, es muy importante, porque en realidad es esto que nosotros poníamos en el comunicado de redistribuir la riqueza, redistribuir los ingresos, pensar en una provincia equitativa. Pero bueno, que sabemos perfectamente que no se puede solventar sola sin los aportes que corresponden de Nación, pero en este momento de crisis es una necesidad que apoyamos y que nos vamos a manifestar a favor, obviamente, y pidiéndole a los legisladores y a la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa que accione todos los mecanismos que están a su alcance, ¿no? Tal para cual, porque aparte dar también, respuesta a la población. Parte de esos ingresos o de ese impuesto va a ser destinado a alimentos para nuestros pibes y pibas. Así que, como siempre, la UTELPA va a estar reclamando y apoyando. Bueno, ahí cerramos el Congreso. Nuestra secretaria general, Roxana Gugliara, pudo estar cerrando el Congreso hablando de un profundo desfinanciamiento a las provincias y el reclamo permanente de la apertura por paritaria nacional, la restitución del FONID y las partidas que son para financiamiento educativo y la necesidad de frenar la ley base y la vigencia del DNU, acompañando obviamente las demandas de nuestra central a nivel nacional y en consonancia con esto que sucedió en el Congreso. Tenemos para escuchar y para compartir con ustedes parte de la entrevista de Sonia, que claramente deja a la vista cuál es el contexto nacional en el que estamos. La escuchamos. ¿Qué datos tiene del acatamiento de la medida? Muy alto en todo el país, en todos los niveles educativos, con acciones en distintas provincias. Ahora, a partir de la 1, vamos a estar concentrados en el Congreso de la Nación. Va a haber una concentración porque hoy se trata en la Cámara de Diputados el tema del financiamiento para las universidades y la institución del FONID. Muy preocupados y preocupadas por lo que está pasando. Justo anoche terminamos el último informe de la subejecución presupuestaria del área nacional en educación, y para que tengas algunos datos que si querés te los mando. Sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el FONIL, 97% subejecución, o sea, menos 97% con respecto al año pasado se envió, y estamos hablando de un presupuesto que no está actualizado, está vigente el 2023 prorrogado. Cooperadoras educativas, menos 84%, esto es refuerzo nutricional de comedor y copa de leche que la Nación envía a las provincias, a todas las jurisdicciones, para fortalecer todo lo que tiene que ver con la alimentación de nuestros chicos. me impactó mucho el de infraestructura y equipamiento, menos 97%. Aquí están las obras de infraestructura de construcción de escuelas en todas las provincias que están paradas, que el gobierno se había comprometido a continuarlas y estos fondos siguen sin enviarlo. Innovación y desarrollo de la formación tecnológica, menos 77%. Mejoramiento de la calidad educativa, después hablan de calidad educativa, menos 99%. Un dato que sorprende, dos datos más te doy que me parece que es importante. El presupuesto hasta ahora que se ejecutó es el 0,5% del presupuesto educativo, del presupuesto nacional. Del FONID no se envió nada en enero del 2024, en febrero, en marzo, abril y en mayo del 2024. La última vez que se envió es en diciembre del 2023. Si hoy se tuviera que actualizar el valor del FONID, que es actualmente, o sea, era en el 2023 de 28.700 pesos, la actualización trimestral, solo de este trimestre, llevaría 72.600. Pero si la anualizáramos, sería de 92.500. Con estos fondos se solucionarían muchos de los problemas que hoy tenemos en la educación en la Argentina, solo con cumplir lo que está. Sonia, más allá de estos números, que evidentemente son la decisión del gobierno de recortar en el tema educativo, con las consecuencias de la multiplicación de los reclamos, ¿cree que se puede extender a otras jurisdicciones lo que está pasando en Misiones? Sí, sí. La preocupación que yo tengo, y hoy lo hablaba con compañeros de Santa Fe, que obviamente es nuestra provincia, los fondos que nos están enviando a las provincias están haciendo una afectación en la discusión salarial y de infraestructura y de fondos para la educación muy fuerte, por ejemplo, comedor y copa de leche. La Nación no está enviando la comedor y copa de leche, es decir, no le manda a los comedores porque teóricamente, y entre comillas lo digo, lo están auditando. ¿Y qué pasa con los comedores escolares? Entonces, esto que nosotros vemos en Misiones, y otro dato, hay ya 5 provincias que están entre 250 y 280 mil, que es el caso de Misiones, pero hay 10 que están entre 250 de piso y 350. Uh-huh. Es decir, abajo de la canasta de indigencia. Si esto no se resuelve, volvemos a los 90. Uh-huh. O sea, lo que estamos viendo para los que vivimos los 90, yo estaba en la escuela, no en el sindicato, pero digamos... Lo bueno, que ahí, la conocimos, ahí la conocimos a usted en la Carpa Blanca y todo esto, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y en las marchas en Santa Fe. Lo que nosotros vemos que es que van a empezar de a una las provincias, van a ir cayendo de a una. Uh-huh. Y llegamos al punto de lo que pasó cuando se instaló la carpa. Uh-huh. Hoy es 23 de mayo, uh-huh, es el día de la Marcha Blanca. 23 de mayo del uh-huh 88 fue la Marcha Blanca, que empezó el reclamo por paritaria nacional docente. 20 años después la conseguimos. Y en la Carpa Blanca, algo que mucha gente no recuerda, recuerda la carpa, pero no recuerda cómo se originó. Había provincias que no había clases, pero no porque había paro. No había clases porque no se pagaban los sueldos a los docentes. Teníamos 6 provincias que no pagaban los sueldos porque no los podían pagar. Bueno, hoy nos enteramos, no sé si usted tiene el dato, no cerró sus puertas la Universidad del Comahue, nos están diciendo, porque tiene problemas para pagar los servicios. Y claro, el frío hace que no puedan dar clases. Es decir, vos imaginate, mira, yo conozco Neuquén mucho, conozco la Patagonia, tenemos sindicatos muy fuertes ahí, Atente, donde era Carlos Fuente Alba, Río Negro, estoy acá conversando, tengo al lado a las compañeras del sindicato de Río Negro. Vos no podés estar en una escuela sin gas. No, es imposible con el frío que hace en Neuquén, nieve, o en Río Negro, nieve, nevisca, te enterrás para ir a la escuela. O sea, si vos no tenés y además son insumos caros, aumentaron los alquileres de una forma escandalosa en todo el país, porque los que decían que se iba a mejorar con la desregulación el tema de los alquileres, les tengo una mala noticia. No solo no mejoró, sí, es verdad que hay más departamentos ofrecidos, la gente no los puede alquilar. Hoy una maestra, si tiene que pagar el alquiler, los impuestos y el transporte, que también es escandaloso lo que aumentó, no come. Sonia, tiene que elegir. Le hago la última pregunta. ¿Hay posibilidad de que haya algún tipo de movida similar a la que hicieron los universitarios y que de alguna manera les resultó redituable porque consiguieron que se les recompusieran los fondos del presupuesto, si bien no es todo lo que piden y hoy hay una reunión en el Congreso, como bien decía usted, pero tuvo una implicancia fuerte? ¿Hay chance de alguna cosa así? Yo creo que sí, en el caso nuestro, que digamos CETERA tiene una extensión territorial muy grande, nosotros estamos preparando una gran marcha federal educativa. ¿Tiene fecha eso? Sí. No tiene fecha porque estamos ahora con esto en el Congreso y porque después está el tratamiento de la ley base donde nosotros definimos movilizar. Pero luego de eso va a ser la marcha federal educativa, vamos a recorrer todo el país explicando, contando, hablando con los papás, con la comunidad educativa, explicando a toda la comunidad lo que está pasando y lo que nosotros estamos viendo. Un tema preocupante, muy preocupante, que compartimos por ser santafesinos y de Rosario, es la situación de los comedores escolares. Sí, claro. Nosotros lo que estamos, yo este fin de semana estuve reunida con directoras de Rosario y lo veo acá en el conurbano y lo veo en Cava, en los sectores del sur de Capital Federal, pero también le pasa a las compañeras y compañeros de los barrios populares de Tucumán, del Gran Mendoza, de las provincias del NEA y del NUA, es que tenemos muchísimo más niños y niñas y jóvenes en los comedores escolares, hay hambre en las barriadas populares y no tenemos tantos lugares donde se brinda alimentación. Claro. Quedó casi la escuela como único lugar, pero con partidas muy bajas. Entonces, vos tenés una directora de una escuela de Villa Gobernador Gálvez, hablaba el otro día con un director amigo de una escuela de Villa Gobernador Gálvez y triplicaron la cantidad de alumnos que van al comedor, pero no tienen el triple de financiamiento. Clarísimo. Eso es un tema fuerte, ¿no? Porque verdaderamente, por un lado te destroza, como maestro, como maestra, te destroza ver la situación de los chicos y las chicas, y por el otro lado vos sentís que no podés responder a una situación que si los chicos no comen, si no desayunan bien, si no tienen un alimento sano o un alimento nutritivo, realmente, ¿de qué estamos hablando? Nos hablan de calidad educativa cuando tenemos pibes que no comen. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Bueno, como siempre, un placer escuchar a Sonia, lo reiteramos, no nos cansamos. Sí, por supuesto. De alabarla, parece. Es muy importante tener compañías con esa claridad. Bueno, llegamos al final. El final de nuestro programa. Agradecemos a Radio Kermés. Como siempre, les invitamos a escucharnos por la 106.1 o en kermés.com, radiokermés.com. Les invitamos, aprovechamos para invitarles mañana al abrazo simbólico que van a realizar los compañeros, compañeras en Radio Nacional. Recordemos que nosotros el año pasado trabajábamos, sí, teníamos un espacio en Radio Nacional, pero más allá de eso, ¿no? La defensa irrestricta de los medios de comunicación públicos, la comunicación para todos y para todas garantizadas desde el Estado Nacional. Eso es lo que hoy está en riesgo, ¿no? Sí, así que mañana estaremos a partir de las 16 horas. Acá en la ciudad de Santa Rosa, sí. Sí. Allá. ¿Avenida Palacio? No recuerdo la numeración. En Radio Nacional. Me googlean Radio Nacional, por favor. Les agradecemos, como siempre, por acompañarnos. Y esto fue todo por hoy. Esto es Diario Docente. Todas las voces. Aguantan las escuelas. Del diablo come.